¡Carla Dina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta Dina! ¡La lucha campesina por América Latina! ¿Me puede decir su nombre? Gonzalo Guzmán. Y soy miembro de la comisión política de este proceso asambleario de la costa ecuatoriana. ¿Nos puede comentar sobre el proceso de formación de la asamblea de la costa? Mire, esta fue una necesidad que surgió a raíz de todos los problemas que tenemos como un eje principal sobre la demanda de una reforma agraria integral que responda precisamente a la soberanía alimentaria de nuestros pueblos. De ahí que entonces surge esta necesidad. Segundo, es de que no estamos de acuerdo con este tipo de represas de uso múltiple, nos dicen muchos, pero que en definitiva es el despojo permanente a las comunidades. Sobre texto de desarrollo, comienza el gobierno nacional a hacer las represas sin una previa consulta a esos pueblos que existen en esas zonas. De tal manera que ese es uno de los problemas así muy concretos. Segundo, también estamos aquí para reivindicar la lucha campesina, los mártires que cayeron, nuestros hermanos de Brasil, y por eso nos hemos dado cita para decir que al campesinado lo único que hemos tenido de los gobiernos es la persecución y también la muerte. Por eso que estamos aquí en las calles de la ciudad de Quevedo para demostrarle al gobierno que los campesinos de esta región estamos unidos y estamos reclamando nuestros derechos que nos asiste y que eso está plasmado en la Constitución. ¿Quiénes son parte de la Asamblea de la Costa? Bueno, aquí estamos los pueblos del manglar, estamos organizaciones campesinas productoras, están organizaciones de mujeres y están también organizaciones de la parte costanera de la sierra, como el caso de Bolívar, los compañeros que tienen problemas ahí con una empresa de la Hidrotambo. De tal manera que aquí se expresa también la voluntad y la necesidad de irnos articulando cada vez más estos sectores desprotegidos del gobierno central. Ustedes también han vivido la consecuencia de una represa en su territorio. ¿Me puede comentar sobre eso? Mire, nosotros hasta este momento lo que tenemos son las proyecciones que se van a realizar en el caso de Esmeraldas, son de las hidroeléctricas. Por ejemplo, en Río Verde tenemos en el proyecto a construirse 3 represas y en un río llamado Mate, también del norte, a construirse otra represa. Pero no queda solamente ahí, los ríos que tenemos son contaminados y eso apelamos, ¿no es cierto?, a la sensibilidad del gobierno que tome cárcel en el asunto, porque quienes contaminamos no somos nosotros, son las grandes empresas, las grandes fábricas que están contaminando. Y frente a eso no se dice absolutamente nada. ¿Esos proyectos para quién son? ¿Son de energía? Mire, el caso de Hidrotambos no es un proyecto estatal, son proyectos privados. Aquí tienen proyectos, la mayoría de los proyectos son privados, de tal manera que nosotros hemos dicho que esos son proyectos que vienen a apropiarse de nuestros territorios, de nuestros recursos como el agua, pero no es el país. De tal manera que esa es la expresión que hay de las comunidades que están en conflicto, que estamos en problemas, para decirle que no estamos de acuerdo, porque aquí hay que priorizar primero a los ecuatorianos. No sé si me pueda comentar algo más que cree que es importante. Bueno, yo creo que también lo que tenemos que decir es que igual con los pueblos del manglar, los manglares, se ha hecho tantas denuncias por la tala indiscriminada de los manglares, pero se ha hecho caso omiso también de eso. De tal manera que quienes han tenido aquí definitivamente toda la luz verde de parte de los gobiernos han sido siempre los poderosos. Y la gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas estamos en condiciones definitivamente, yo diría, tan difíciles que ya no sabemos qué mismo hacer. Un mensaje para otros pueblos en América Latina que también están enfrentando estos proyectos. Bueno, yo lo que le diría a todos los hermanos de todos los países es a organizarnos, a constituir nuestra red de organizaciones a nivel internacional y a demostrarle de que los gobiernos en todos los países han priorizado a apoyar a los ricos de siempre, dejándonos en el olvido a la gran mayoría que somos el pueblo pobre. Por lo tanto, debemos de construir también una alianza internacional para golpear juntos, porque en todos los países tenemos estos problemas.